La historia nos condenó a jugar bastantes finales difíciles, dramáticas. La gloria siempre nos pareció esquiva, coqueta, jodida. En el 86, el talento, la viveza y el azar, todos esos factores hermosos que pueden definir un partido de fútbol, nos permitieron llevar una copa ansiada. Y la alegría se dio en plena primavera del retorno a las urnas, de la discusión política, del quitarnos el miedo de encima. Arañamos el cielo con las puntitas de los dedos, altaneros, atrevidos. La oscuridad parecía quedar atrás. Navegábamos tiempos luminosos, queríamos creer. Pero parece que todo nos dura muy poco. Los arcos siempre se nos achican. El calorcito amable comenzó a fumarse con la década y el invierno, crudo y certero, reapareció finalmente. Muchos de nosotros dábamos nuestro primer llanto en ese entonces. Y hubo más finales, porque llegamos siempre, no hay dudas. Porque nos enamoran las finales. Tenemos una relación tormentosa y difícil con los partidos de definición. Pero volvemos, porque estamos condenados a disputarlos. Nos jugamos la vida, los odios, los amores, las banderas y los años. Vamos y volvemos, en un péndulo que nos empuja inevitable al punto de partida. Alemania mete el gol y todo se vuelve irreal. La cuenta comienza en cero. Pero quizás porque nos gusta mucho el dolor o el berretín es más grande que la razón, volvemos a mitad de cancha y esperamos que suene de nuevo. A empezar. A sacar del medio, aunque los tres palos queden lejos, muy lejos. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Buenas noches, amigos del otro lado, arranca una nueva edición de Un Mundo Feliz aquí por FM Boedo 88.1 de su dial amigo. Estamos aquí nuevamente este viernes frío, 14 grados, bueno, no tan frío, la verdad que estoy demasiado acostumbrada a decir que hace frío y no es así. Buenas noches, Agustina Prato, y buenas noches, Emanuel Olea. Buenas noches, Rocío Galván, buenas noches, Agustina, buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo. Está lindo hoy, ¿no? Sí, está, sí, lindo. Está lindo. Buenas noches a todos. Justo cuando veníamos por acá, Emma me dice, ¿esto es el famoso veranito de San Juan? Le digo, ¡ah, es verdad! No, pero ¿no es en agosto, antes de la tormenta de Santa Rosa? Pero, pues yo creo porque hoy es San Juan. Bueno, no sé. ¿Hoy si es algún... San Juan? Y tenemos San Juan acá, no. Ah, ok. Si algún oyente nos puede, si algún oyente nos puede sacar la duda. ¿Algún oyente que siga el calendario diga no? ¿Qué dijo Harry? Ah, que no, pensé que no estaba tirando el dato. Capaz que Harry sabía el calendario de los San Juanes y de los San Bartolomeos. Bueno, aquí nuevamente este viernes que nos encuentra unidos y no dominados, sino más bien poniéndole frente a este programa que dimos en llamar Un Mundo Feliz. Vamos a primero compartir con ustedes las vías de comunicación y después hacemos todo un repaso de lo que vamos a tener en este programón que no se pueden perder. ¿Te parece, Emma? Sí. Si querés. Sí, vos querés que yo dé las líneas. Sí, tenés una voz muy especial. Sí, porque tengo un problemita con el micrófono acá. Ahora sí. Está ahora muy alto, sí. Estaba muy alto y yo soy un poco bajo. Así que ahora sí te puedo dar las líneas. Con la ayuda, Rocío, de Agustina Prato. Los teléfonos de la radio, el teléfono de la radio, perdón, es el 4932-1870, 4932-1870. Nosotros estamos en redes sociales, en Twitter somos @mundofelizradio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio, y por si quieren mandarnos en la semana algún comentario, lo que ustedes quieran, pueden hacerlo a nuestro mail, que es unmundofelizradio@gmail.com. Muy bien, lo tenemos ya, hay que saludarlo a Harry Pérsico, que está del otro lado siempre con sus dedos veloces y su ingenio y su creatividad, y su magia también, por supuesto, acompañándonos todos los viernes de las 9, y vamos a saludar a la gente de Todo Pasa que nos precedió en el aire, luego de nosotros quédense también porque va a venir a Puro Cuarteto después de este programa. Tenemos un programa que, en primer lugar, no podemos dejar de mencionar. Se conmemoró esta semana los 30 años de lo que fue aquel partido histórico contra Inglaterra, el de la mano de Dios. Para eso, obviamente, me parece que es mejor que hagas vos una breve línea de qué significó ese partido. Bueno, lo viste, ¿no? Obviamente, había nacido, pero eras muy chiquitito. No, ¿cómo que ¿te acordás? Sí, obviamente. Sí. Ah, yo te hago más chico de lo que... No, yo no, tenía 3 años. Yo tenía un poquito más, pero tengo imágenes... imágenes retro, imágenes como sueltas. Sí, imágenes sueltas de los festejos, del gol, de los festejos después del partido. También tengo recuerdo los festejos de después ya con la final contra Alemania. Sí, tengo muchos recuerdos de eso y obviamente es para los futboleros. Para los maradonianos es como el cenit de la gloria de ese partido, porque obviamente fue el triunfo contra Inglaterra 2-1, el gol de la mano de Dios y el mejor gol de la historia de todos los mundiales, del mejor jugador de fútbol de toda la historia, según muchos otros están ahí, bueno, pero bueno, para los maradonianos no hay otra opción más que esa. Uh-huh. Bueno, la editorial que hicimos hoy tenía que ver un poco con eso, con esta cuestión de las definiciones que nosotros le ponemos toda la energía que solemos ponerle, y también esto que vos decís, que te definís como maradoniano, ¿no? Parece que el argentino o lo ama o lo odia a Maradona. No sé si hay un punto intermedio. Sí, yo siempre tengo la misma, cuando me preguntan por qué, y siempre salen con algunas cuestiones personales, por qué Maradona, esto... Y qué sé yo, cada uno tiene sus debilidades y sus falencias como todo ser humano. Yo lo veo desde el punto de vista que a mí me gusta el fútbol, soy futbolero. Diego para mí es la máxima expresión del fútbol, por lo tanto no tengo otra opción más que aplaudir y festejar cada una de sus acciones, por lo menos dentro de la cancha. El resto, bueno, cada uno tendrá su opinión ahí, qué sé yo. Sí, totalmente. Pero bueno, lo pudimos ver también esta semana en una entrevista al Diego contando también, recordando ese gol que creo que va a ser recordado por siempre. Y también encontramos a la Argentina ahora, este domingo, reeditando esa final que a todos nos dejó con un sabor amargo. Sí. Vos la viste, ¿no? ¿En vivo? Yo la vi en vivo y me quería morir. Sí, y aparte, pará, pero si no me equivoco también, esta semana, no sé si hoy mismo, no, es un aniversario también del gol que metió Caniggia para llegar a la final del Mundial 90, ¿no? Ah, puede ser, yo no tenía ese dato. Sí. Así que es una semana de mucha... demasiada carga, ¿no? De mucho aniversario. Después vamos a hablar de eso, sí, un poquito. Bueno, tenemos este tema, también tenemos, bueno, algunas otras cuestiones que estuvieron dando vuelta. Ayer, por ejemplo, se conoció que la Unión, el Reino Unido, digamos, decidió quedarse afuera de la Unión Europea, algo que la verdad que no se venía palpitando como finalmente sucedió esta decisión a través de un referéndum. Cameron anunció su renuncia en octubre. También tenemos algunas cuestiones que están dando vueltas con la salida de algunas agrupaciones dentro del bloque del Frente para la Victoria, lo vamos a estar profundizando más adelante. Y bueno, la ansiada, en signos de pregunta, llegada de segundo semestre, parece que con el segundo semestre se va a hacer realidad todos nuestros sueños y nuestros mayores anhelos. Salimos del túnel. Salimos del túnel. ¿Encontramos la luz o vemos la luz que nos prometió Michetti, como le quieran decir? Sabemos hacer un repaso de la semana en audio, estos audios clásicos. Vamos a tener también un estreno de bloque a cargo de Emma Olea. Y también, por último, o en realidad al inicio, nuestro tema principal, que ya estuvimos haciendo la venta en las redes sociales, es una polémica que se ha dado y que todavía no se está profundizando por toda la hipocresía y la falta de información y la ignorancia, que bueno, que alimenta mucho también otras cuestiones, que es el cannabis en general como un tema que tiene muchas patas, desde el uso recreativo del cannabis hasta el uso medicinal, que es precisamente el tema que vamos a estar tocando hoy, que es, ustedes lo conocerán, lo habrán escuchado en algunas entrevistas. A ver, es un tema que ahora se conoce porque hay muchos testigos o testimonios de gente que ha terminado utilizando en forma particular, sin la ayuda quizás del Estado, simplemente a través de gente que se empezó a autogestionar para seguir adelante con este tema, es el uso medicinal del cannabis en algunos casos donde hay enfermedades muy complejas. Unas enfermedades que requieren la cura, que no tienen cura en la medicina tradicional occidental, digamos, y que solamente se puede paliar su dolor a través de algunos, transformaciones de lo que es el cannabis. Por ejemplo, Hay casos de gente que dice que tipo de epilepsias o, por ejemplo, algunos tipos de cánceres, el dolor que causan es solamente paliado a través de un aceite que se hace a través de lo que se llama el cogollo, si no me equivoco, ese es el término, no la forma tradicional que tenemos de, o que conocemos que se fuma esta planta. Claramente nosotros lo estamos conociendo este tema a través de un montón de estos testimonios que van por abajo, pero nosotros consideramos la postura de este programa es hablar de este tema, ponerlo en agenda, porque hay muchos proyectos en el Congreso que están tratando de levantarlo, desde la izquierda hasta incluso algunos referentes del Frente para la Victoria lo están tratando de llevar a la agenda y a la discusión. Sumemos también que en la Argentina se está realizando hace muchos años la famosa se realiza la marcha de la marihuana en mayo para tratar de llevar este tema a discusión, porque no podemos perder de vista que la marihuana es una droga que está comprobado, no produce el mismo tipo de adicción que otras drogas que son legales, como por ejemplo el cigarrillo o el alcohol, y que no hay pruebas de que en algún momento haya habido una muerte por sobredosis. Con lo cual, estos elementos que muchas veces no son respaldados o no tienen una gran difusión, finalmente terminan aportando a lo que es el uso el uso de la ignorancia para ocultar el debate. Por supuesto, hay otras drogas, como les decía antes, que como el alcohol y el cigarrillo, que hacen muchísimo más daño y provocan además muchísimos mayores problemas en la salud humana, que deberían también atenderse, pero bueno, sabemos que todo detrás de esto todo hay un negocio. Pero bueno, quizás, no sé vos qué opinás, Emma, respecto a por qué la hipocresía elefante de la información termina colaborando con estos prejuicios, pero antes de que vos me des tu visión, que estaría bueno también conocerla porque has trabajado mucho con este tema, vamos a hablar. En este momento estamos comunicados con... ¿No estamos comunicados? No, bueno, se cortó. ¿Se cortó? Ah, qué lástima. Bueno, está bien. Bueno, si querés, contame vos qué opinas sobre esto. Te quería contar, Rocío, que esto hace el martes 14 comenzó el debate en la Cámara de Diputados sobre las discusiones sobre el uso medicinal del cannabis, esto que vos venías diciendo. Uh-huh. Una reunión de la Comisión de Salud, que es una de las comisiones donde se tiene que tratar la modificación de la ley de estupefacientes, que es esta ley de estupefacientes, es la que penaliza el cultivo y la tenencia de marihuana. Digo, esta discusión no se hace para el uso de marihuana con fines recreativos, como mucha gente puede estar pensando, sino que lógicamente se hace para una cuestión de uso medicinal. Ese día expusieron legisladores, especialistas, médicos, pero también organizaciones sociales, familiares de pacientes que utilizan la marihuana para el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, puede ser la epilepsia refractaria, la esclerosis múltiple. Digo, estas familias vienen luchando desde hace mucho por la legalización del uso de la marihuana para fines medicinales, porque claramente producen un efecto en el enfermo de mejora. Digo, es un tratamiento que, si bien según los médicos quizá no arroja un resultado de cura, sino es un tratamiento paliativo para las enfermedades. Sí, no se está hablando de que te vaya a curar ninguna de estas enfermedades complejas, sino que en realidad le hacen la vida mejor, porque la morfina u otro tipo de paliativos no aportan realmente, tienen unos efectos colaterales muy serios y no terminan de calmar el dolor de un montón de gente que la está pasando realmente mal. Y aparte hay un cóctel de medicinas que toman que en su conjunto combinada, o sea, es una pesadilla. Hay gente que toma miles y miles de pastillas por día que realmente ese cóctel le termina perjudicando un montón la salud, y quizás solamente con el uso de la marihuana puede reducir este cóctel o incluso a veces hasta reemplazarlo. Por eso comenzó la discusión esta semana. Hay varios proyectos en el Congreso que quieren ir a esta legalización del uso de marihuana, y esto también se suma también a nuevos actores, digo, uh-huh. Porque no solamente se trata de médicos, de familiares, de ONGs. Desde algún punto, digo, desde el Estado también se está tomando esto. ¿Por qué? Porque hay un municipio, que es el municipio de General La Madrid, que ya pidió una especie de aprobación, autorización para poder cultivar marihuana para sí. usos medicinales. Digo, es el Martín Randazzo, se sí. llama el intendente, pidió, está en esta búsqueda uh-huh. de autorización para esto. Es largo esto, viene para largo, digo, la discusión no es sencilla, hay muchos actores, muchos interesados, y siempre hablamos de esto. Esto, digo, quizá abre un poco la discusión de lo que es solamente el uso medicinal. También acá entramos a jugar, si lo querés ampliar, la discusión de la lucha contra el narcotráfico. Digo, pero ese es otro tema y mucho más largo. Ahora, digo, comenzó por lo menos la discusión esta sobre el uso de cannabis para uso medicinal. Veremos qué arroja este debate y si este año al menos puede encaminarse la discusión y si en esta comisión de salud tiene que pasar por otras comisiones también, para ver si por lo menos este año puede empezar a haber algún cambio sobre el tema. Sí, incluso también me parece que es posible incluir debates vinculados a... Esto también sería un pie para poder debatir en sí la marihuana como droga, si es así, porque hay otros países que ya empezaron a tener, bueno, obviamente Holanda es uno de los países emblemáticos, pero otros países como Uruguay ha tenido otra perspectiva respecto a la marihuana, y es un país latinoamericano muy parecido a nosotros, que ¿por qué no se, digamos, por qué no enfrentar el tema de otra forma y con menos hipocresía y con mayor información? Claramente hay una intención de no tratar este tema en profundidad. Bueno, vamos a ir a la música, un ratito, un recreo musical, y siendo las 9:20, se baja un grado, miré la tele y de repente tengo un grado menos, 13 grados, seguimos aquí en Un Mundo Feliz por FM Boedo 88.1. Sky, Russian blue, scarlet fleece changes hue, crimson ball sinks from view. Fill me with song, Allah. Kiss me once more. Seguimos aquí en Un Mundo Feliz, siendo las 9:25. Bueno, antes tuvimos un problemita en la comunicación, pero ahora pudimos enganchar y tenemos ahora enganchada la comunicación con Soraya Chisu, con quien vamos a profundizar sobre este tema de la legalización del uso medicinal del cannabis. Ella es miembro de la ONG Cannabis Medicinal Argentina, CAMEDA, y además es mamá de Katrina Varela, una nena medicada con esta planta. ¿Qué tal, Soraya? Buenas noches, Rocío y Agustina, y además Emanuel te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Primera pregunta para conocerte un poco más es que nos conté, ya lo has contado en algunos medios gráficos, ¿cómo es tu historia y cómo llegaste a probar el cannabis para poder paliar la situación en la que se encontraba tu hija? Bueno, mi nena tiene encefalopatía crónica no evolutiva, una asfixia que tuvo en el parto, y como tuvo una secuela neurológica, tuvo convulsiones desde el primer día. A los 6 años más o menos su epilepsia empezó a tornarse incontrolable, porque es como una edad en que el cerebro crece mucho, entonces se empieza a complicar la epilepsia y bueno, a partir de ahí fue un camino en descenso y no había nada que le podía parar las convulsiones. Ella llegó a tener 700 convulsiones por día, o sea, no paraba de convulsivar, era las 24 horas convulsivando y la única manera de lograr calmarla era sedándola. Estuvo 2 años en estado vegetativo, porque era, si se despertaba convulsivaba y se hacía apneas, así que tuvo que entrar en respirador mecánico. Y bueno, hace 2 años atrás el pediatra de ella me dijo, bueno, hasta acá llegamos y vayan pensando en desconectarla porque no es vida. Uh-huh. Y bueno, ahí fue, yo ya hacía 1 año más o menos que me habían enterado algo, el cannabis y las convulsiones, empezamos a investigar un poco más y estamos en un grupo de mamás de chicos especiales y bueno, y casi todos los chicos que tienen problemas neurológicos tienen epilepsia también, algunos controladas y otras refractarias, como las de Catri, y bueno, todos los que tenían epilepsia refractaria, dijimos, bueno, pero vamos a probar. Claro. Así que dijimos, bueno, ¿de dónde la sacamos? Claro, ese es el principal tema, ¿no? Porque no es algo que esté difundido, ni puedas ir a buscarlo a un comercio. Claro, no, es todo ilegal. Y bueno, fuimos a un grow y había unos cultivadores, nos dijeron, miren, chicas, yo... Si quieren, les preparo una tintura de cannabis, porque ni siquiera en ese momento se sabía cómo preparar el aceite ni nada. Y bueno, nos hizo una tintura toda y empezamos a probar con nada, eran 7 gotitas por día que yo usaba. Y a los 19 días se despertó, se despertó sin una convulsión. Conectada, sonriendo, jugando, le saqué el respirador y respiró sola. Fue, viste, como la película Despertares, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Un milagro. Y bueno, no fue un milagro, fue una planta. Y bueno, a partir de ahí empezó toda esta lucha para el tema de la legalización, porque el tema es que, bueno, lo que nos pasaba es que, bueno, los cultivadores estaban dispuestos a realizarlo, pero a ellos les cae un allanamiento o les roban o lo que sea y nos quedamos sin medicina. Entonces dijimos, no, esto tiene que ser legal y tiene que ser para todos. Por eso es que se creó CAMEDA también. Soraya, buenas noches. Emanuel Olea te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Digo, y el otro día CAMEDA fue parte de esa discusión del comienzo del debate en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué cabida tienen ustedes? Digo, ¿qué respuestas tienen ustedes desde el poder político, que en definitiva es el que tiene que cambiar la ley de estupefacientes y darle esta legalización al uso de cannabis para uso medicinal? Digo, ¿qué respuestas tienen? ¿Cómo se ven desde ese lado ustedes? Mira, nosotros cuando empezamos hace 2 años a pedir reuniones con políticos, bueno, algunos estaban a favor, otros no. Pero ahora, desde que María Laura, la mamá de Josefina, lograron ingresar por vía ANMAT el aceite de Estados Unidos, el aceite de Charlón, uh-huh, ahí como que se empezaron a abrir más puertas, empezaron a escucharnos un poco más. Uh-huh. Y bueno, también la prensa empezó a dar más difusión. Y, y la verdad que nosotros antes convocábamos a los políticos y ahora la verdad que los políticos nos llaman a nosotros para diseñar nuevos proyectos de ley, ponele. Ajá. Uh-huh. O sea que ya están presentados 4 proyectos de ley para modificar la ley de estupefacientes para que se pueda legalizar la marihuana, o proyectos para incorporar al cannabis como una medicina, y son de partidos diferentes, ¿viste? O sea que, digamos que está la UCR, el Frente de Izquierda con el PO, y el Frente para la Victoria, que nos apoyan, y también Cambiemos está diseñando también un proyecto. O sea que yo calculo que a nivel político hay una abertura. El tema es que lo que nos pasa a nosotros, que es lo que yo planteé también en la audiencia ya cuando se presentó el proyecto del FIT, es que nuestro miedo es que hasta que un proyecto de ley se firme, se incorpore y se regule, a nosotros se nos mueren pacientes todos los días. Uh-huh. O sea, no tenemos tiempo. O sea, estamos hablando de patologías crónicas y gravísimas, ¿viste? O sea, no es que... Porque me pasa que por ahí muchos periodistas dicen, ah, epilepsia. No es epilepsia. Es epilepsia refractaria. Vos imaginate, no sé si alguna vez viste una convulsión o en alguna película una convulsión. Imaginate eso a las 24 horas. O sea, el daño... El sufrimiento es diario, de ahora, digo, no se puede tampoco usted esperar a que se debata esto. Es que nosotros en una convulsión no sabemos si se nos muere o no, ¿entendés? O sea, y si bien el ALMA nos aprobó el ingreso de un aceite importado, ese aceite no funciona para todos los casos, es muy engorroso, hay familias que, o sea, que no pueden realmente llenar tantos papeles. ¿Y o cuánto no tienen sale el ese dinero? Aceite que tienen que importar de Estados Unidos. Y eso es otro tema, sale $300 con gastos de envío. Algunas obras sociales lo cubren, pero otras no, y hay que hacer amparo y todo es plata. O sea. Y el tema es que realmente no funciona para... Hay distintos tipos de epilepsia refractaria, ¿viste? Hay más graves y menos graves. Todas son graves, pero la gravedad es... O sea, en casos muy graves no funciona, ¿viste? Entonces... O sea, la única que nos queda es cultivar, pero también si cultivamos nos arriesgamos a que nos allanen, que nos lleven presa, que nos quiten la tenencia. Y el tema, o sea, la idea es que sea un cultivo colectivo, como se planteó el doctor Morante, planteó un cultivo colectivo en la ciudad de La Madrid, él es originario de ahí. Sí. Y eso es una opción, pero tampoco va a alcanzar para la cantidad de pacientes. Nosotros en CAMEDA recibimos 400 consultas más o menos, porque no es solo epilepsia refractaria. ¿Tienen ustedes de CAMEDA algún tipo de estadística de cuántos pacientes hay en Argentina que utilizan el aceite de cannabis para estos tratamientos? Sí, no lo tengo a mano, pero te lo averiguo. Lo que sí tengo, la mayoría de las consultas son gente que quieren utilizarlo, pero no saben cómo hacer. Y Soraya Agustina te saluda. Sí, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poco cómo es también el tema del tratamiento con este aceite de cannabis, porque, bueno, cualquier persona se puede imaginar que el cannabis no solamente se fuma, sino que este es un tratamiento que implica aceites y hay otras variantes también. ¿Cómo es el tratamiento? En realidad, fumar no entraría dentro de lo medicinal. Bien, porque al hacer combustión... puedes dañar los pulmones. Sí, hay unos aparatos que se llaman vaporizadores que vaporizan a determinada temperatura, que no combustiona, que se extraen los cannabinoides y se pueden, van derecho al torrente sanguíneo, que van al pulmón. Eso, en general, las vaporizaciones se usan para casos con dolor neuropático o, bueno, en casos de cáncer, fibromialgia, esclerosis múltiple. Eso cede el dolor inmediatamente. Después, el aceite se usa más para mantener, porque dura más tiempo en el organismo, pero no tiene el efecto de que cede el dolor inmediatamente, ¿entendés? Bien. Que lo que usamos la mayoría de los padres es aceite, porque tenemos, o sea, entre toma y toma, dura 6 horas el efecto. El tema es que lo que hay que recalcar es que no es cualquier tipo de marihuana, que no es cualquier aceite que puedes comprar en una esquina, porque el problema que estamos teniendo ahora actualmente es que salieron un montón de chantas a vender aceite para la epilepsia. Claro. Y a los chicos les están dando cualquier cosa y pagan fortuna por un aceite casero que no saben si tiene bacterias, hongos, mínimo. Y si llega a ser de marihuana, no saben de qué tipo de marihuana es, y hay tipos de marihuana que no se pueden usar en epilepsia porque producen irritabilidad neuronal. Entonces, es medicinal. Tienen que tener la gente claro eso. Tiene contraindicaciones, tiene efectos adversos, tiene un montón de cosas como cualquier otra medicina. Bueno, también esto que vos contás tiene que ver también con todo lo que los efectos que tiene no tener un marco legal que ampare, porque bueno, sabemos Exacto. que cualquier droga que está prohibida y que se desconoce otros usos que se le puede dar también genera este tipo de delitos paralelos. Además, o sea, no tenemos médicos capacitados en cannabis, entonces, claro. O sea, a mí lo que me pasó, yo gracias a Dios soy una de las pocas que tiene una neuróloga que la apoya. Y yo le mandé toda la información que tenía, ella leyó y en base a los estudios clínicos y todo lo que le enviamos desde CAMEDA, ella me puede llevar el tratamiento, pero hay 3 médicos en Argentina, 4, ponele, que sepan de cannabis. Uh-huh. Y que sepan de cannabis y epilepsia, y 2 en toda Argentina. Sí, imagínate que los prejuicios en el ámbito médico y científicos, digamos, lo que vos estás contando da cuenta de la escasez de investigación al respecto. Contame qué prejuicios vos tuviste que enfrentar, digo, en tu entorno, quizás tus amigos, tu familia, conocidos, al decidir empezar a usar este aceite. Vos tuviste que enfrentar a falta de información e ignorancia, ¿te han dicho cosas que no, digamos, que no tienen nada que ver con la realidad? Mira, mi caso no fue tan así porque era o la muerte o el cannabis. Uh-huh. ¿Viste? O sea, que el que me quería plantear algo... Igual la gente no se anima mucho a plantearme cosas a mí. Ah, bueno. Bien. Habla bien, ¿eh? Eso de vos. Sí, con respecto a mi hija nadie se mete. Está muy bien. Nada, pero la realidad es esa. Yo no tenía opción. Era o la desconecto o intento con esto. Claro. Y, bueno, también, bueno, nuestra familia es de mente abierta. También soy una bendecida por eso, pero sí, tenemos otras madres en el grupo, mismo María Laura, que un neurólogo la quería denunciar porque le daba marihuana. O sea, en el norte, por ejemplo, que son muy cerrados, tenemos mamás que los neurólogos le han dicho no, ¿y cómo hacemos con el tema de la adicción? Yo le digo, ¿de qué adicción me hablas si estos chicos no llegan ni a los 8 años de vida por una convulsión, viste? Pero sí, te encontrás de esas cosas. Yo, gracias a Dios, no, pues tampoco les di cabida. Sí, los frenaste en seco, digamos, básicamente. Claro. En el barrio. O sea, bueno, ¿qué otra opción me das? ¿Qué es lo que yo les digo cuando, por ejemplo, hay médicos que no quieren firmar? O sea, el aceite que se ingresa de Estados Unidos se ingresa por uso compasivo. Hay que llenar unos papeles, tiene que firmar el neurólogo. Y cuando el neurólogo le dice que no, yo les digo nada más, pero vos preguntale al neurólogo, bueno, si es no al cannabis. Y entonces, ¿qué otra opción me das para que deje de convulsivar? Y no hay otra opción, porque nuestros hijos no hay otra opción. Entonces, no me parece ético también que un médico no acompañe. Bueno, esperemos que a partir de la difusión del tema cada vez más médicos y científicos se interesen en investigar y que la política acompañe, ¿no? Precisamente con estos proyectos que están en el Congreso, que empiecen a ganar más adeptos, además de los que ya están impulsando. Ojalá salga. Ahora nosotros el 16 de julio vamos a dar un seminario en Rosario, junto con AREC, que es una organización también para estudios de cannabis, también para informar a la comunidad y a los profesionales que se quieran acercar. Muy bien. Y si quieren recibir información, la página es www.cannabismedicinal.com.ar. Muy bien, ahí informados y vamos a estar ahí siguiendo el tema. Gracias, Soraya Chisu, por este contacto y por toda la información que nos ha brindado hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con Soraya, que además es integrante de Cannabis Medicinal Argentina, CAMEDA. Pueden engancharse ahí en Facebook, tienen una página, también los pueden seguir en Twitter. Hay mucha información dando vueltas, pero por supuesto siempre, o casi siempre, se dan medios alternativos. También les recomendamos, hay una nota, una muy buena nota que se publicó en Anfibia en estos días, donde hay varios casos narrados allí, también se mezcla un poco con la información que hay dando vueltas con una cuestión que además es milenaria, ¿no? El cannabis no es nuevo, es algo que se ha descubierto hace miles y miles de años y bueno, y como siempre en el tiempo se van perdiendo algunos conocimientos y se van ganando muchos prejuicios. Siendo las 10:20, vamos a hacer una pequeñísima pausa presentando lo que se viene ahora enseguida y seguimos aquí en Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz contra todos los males de este absurdo.

argentinidad al palo y además un montón de gente en las tribunas que nunca ha visto un partido de fútbol, según dice mi papá cuando lo mira, es desde el sillón y se enoja con el dedo hacia arriba. Vamos a saludar, antes de continuar con el programa, a la gente que nos está escuchando, nos mandó mensajitos. Saludamos a Fernando de Monserrat, que dice que escucha todos los viernes el programa y que de hecho se enganchó con algunos otros programas de la radio que están también muy buenos. Sole de Lomas nos manda un beso grande, dice que le gustó mucho la edición pasada de En la Pomada, en vivo, que tuvimos a Jazz Pimentel, tuvo un exitazo ese acústico. Vamos a darle un beso muy grande a Mila y a Silvia en Adrogué, que también nos están escuchando a través de la web de esta radio, que ustedes recuerden, pueden escucharla en la web oficial de la radio o pueden bajarse la aplicación. Yo la bajé en la Play Store, ustedes me dijeron que hay otras formas. Está bien ahí. Está bien ahí. De hecho, hoy compartimos el link en Twitter y en Facebook para que puedan engancharse directamente y bajarlo. Bueno, vamos a ir. Primero vamos a compartir las vías de comunicación antes de que me olvide por última vez. Si hay alguno que quiere decirnos algo y se olvidó y no enganchó. Si lo olvidó, puede. Tiene escasos minutos para llamar a la radio FM Boedo al 4932-1870, 4932-1870, o nos escriben por Twitter, @mundofelizradio, o en Facebook, que somos Un Mundo Feliz Radio. Muy bien, algún día nos va a llamar alguien y no vamos a saber qué hacer. Claramente no vamos a saber qué hacer. Bueno, vamos a ir ahora a nuestro compendio de audios de la semana, compendiado y producido por la señorita Prato. Y después vamos a explicar porque nosotros explicamos todo. Muy bien. Porque como dicen en el campo, juntos se va más lejos. Claro que se puede, claro que se puede. No escucho, claro que se puede. ¿Hay adoctrinamiento ideológico en las escuelas o no? Hay un claro intento de esta práctica absolutamente autoritaria y un intento con fondos públicos, que es lo más grave, que es bajar una línea política. Y eso, repito, en horario escolar y con fondos públicos, la cosa está mal. Y hay que decirlo, está mal y no lo vamos a permitir. Usted habló, refiriéndose a estos temas, a prácticas fascistas. Esto fue una práctica que se utilizó en regímenes autoritarios que creo, repito, son antiguos, viejos. Gracias, gracias Rosario, gracias Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sí se puede! ¡Y es aquí y ahora! ¡Sí se puede! Gracias. Hijo de puta, y nos afanaste el país. Atorrante, atorrante. Mirá, ¿qué me vas a venir a buscar? ¿Sí? Maricón. Los que abrazamos con dedicación, con amor y con compromiso la carrera del servicio público. Yo voy a decir una sola cosa, ¿no? Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríanse, muchacho. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación. Y por eso hemos profundizado las políticas sociales, para que todos nos puedan acompañar en este camino de progreso y crecimiento. Crecimiento y progreso. Trabajo y trabajo y trabajo para todos los argentinos. Suspende la agenda porque se lesionó jugando al pádel. Déjame de joder, bien. No me jodas, pará. Entonces vamos a jugar al pádel a la pelota y cuando tengas tiempo haces de presidente. Cuando tengas tiempo, nada más. Quiero decirles que debe ser como mi novena o décima operación de rodillas, porque por más que nunca he tenido grandes talentos para el deporte, siempre he sido amante del deporte. Entonces, jugando fútbol me las he ido lastimando sistemáticamente. No he tenido suerte con las lesiones. Así que para mí esto ya es una habitualidad. Esta vez no me pasó al fútbol, me pasó jugando al pádel, pero bueno, es parte de que tengo unas rodillas que no funcionan muy bien, pero por suerte la tecnología mejoró mucho y cada vez se hace más rápido, así que en minutos resolveré este problemita y bueno, después vendrá la etapa del gimnasio, rehabilitarse para seguir haciendo deporte. Bueno, yo les cuento que el programa que viene no voy a venir porque me duelen los abdominales. Hacer abdominales, así que no creo que esté en condiciones. Mucho deporte. Demasiado deporte estoy metiendo. Bueno, ¿qué decir de todo esto, Agus? A ver, dame tu análisis concienzudo. No sé, me quedo con esto de la lesión y hablábamos antes fuera de aire, que el pádel es todo un símbolo, ¿no? De una década. Y además un pésimo deporte para los que tienen problemas de rodilla. El rebote, dicen, sobre suelo. Así que hay que aconsejarle al presidente que siga con el fútbol o con otros deportes que sean más o menos para sus dolencias. Sus dolencias, ¿no? Que se aleje de los 90 en general, ¿sí? Tanto sea para el pádel o cualquier otro tipo de divertimentos. Al parripollo, ¿no? Al parripollo nos referimos, sí. Vamos a la segunda tanda. ¿Dónde están los antipatrias? ¿No serán bonitas argentinos algunos pertenecientes a este gobierno que ahora van a cobrar con esos intereses y por eso no recuperaron? ¿No serán que si no tuvieron capacidad ni inteligencia para recuperar esos bonos, es porque de esos bonos que representa Singer, gran parte son de la oligarquía corrupta argentina que nos robó el país en los últimos 10 años? Yo creo que sí, señor presidente, nada más. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre, porque hay montones de tipos que no hicieron juicio, algunos sí, y otros no fueron al canje, y no son buitres. Eran tipos que de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre. ¿Funcionarios quedan fuera? ¿Usted tiene plata, dinero? Como todos los argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero guardado en el exterior. Mira, en primer lugar hay una circunstancia que es anómala, y es que mucha gente durante muchos años ha tenido la plata en su casa. Entonces, la cantidad de gente que tiene dinero en su casa y que ahora esto esperemos que empiece a regularizarse, porque tener plata en la casa es una forma muy rápida y más fácil, claro, este tipo de secuestros que la entradera. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Porque no firma el de energía, diputada. Se lo hace firmar a otro, pero juega para Shell, donde él tiene sus intereses. Ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones y devolviendo, diputada, los favores. Así que, Sánchez, te digo, ha finalizado. Te digo, Sánchez, que la vuelta de la vida gira y te vas a tener que, gracias, meter la lengua. ¿Dónde ahora? Gracias, diputada. No tenés pelota para metértela. Gracias, gracias, diputada. Presidente. Bueno, parece que vuelven las sesiones agitadas en el Congreso, van a estar imperdibles las que se vienen. Ahora también con todo esto, esta ida de un montón de agrupaciones, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Y también tremendo el tema de que no sabemos dónde tiene la plata de los argentinos. Porque yo no sé. Mericoña nos dice que él, como muchos argentinos, claro, como casi todos los argentinos, casi todos, 99%. La tiene afuera. Y por otro lado, Pato Bullrich nos dice que la gente tiene la plata en la casa y por eso la secuestran. Pero bueno, dice que igual en cualquier momento se va a mejorar esa situación, la gente no va a tener un mango y... No va a tener nada, ninguna razón para... No pasa nada. ¿Para qué pasa nada? Bueno, antes de continuar con el programa, les quiero... Me siguen lloviendo mensajes, chicos. Me siento como conductora de televisión de sobres y promociones. Le queremos mandar un beso muy grande a Anita y a Mechi, que están escuchándonos un también beso en Zona Sur. Y nos mandaron un video para testificar la oída de este hermoso... programa. Ah, y la huida después de esto. La huida después. No, quédense ahí que después, en minutos más, arranca a puro cuarteto. Che, no nos olvidemos de... pásame el papelito. No nos olvidemos de promocionar y difundir. Mañana se va a hacer un festival en esta linda casa cultural que es, además de ser una radio, este lugar alberga un centro cultural que es el Surco, aquí en Boedo 830. No es la grieta, es el Surco. Exactamente, estamos hablando de un camino, un sendero, no es una grieta. Kelly, estás muy ingenioso ahí, Abuso. Se va a presentar a partir de las 11:30. Obviamente, yo ya hasta ahora tengo puestas las pantuflas y estoy mirando una serie, pero la gente joven dice que a esa hora arranca la pomada. Agrupación Ilegal, Los Imparciales, va a estar tocando mañana desde las 11:30 en esta casa, así que vénganse todos. ¿Harry viene? No, tiene cosas que hacer. Ah, porque vos estás tocando. Ah, bueno, tiene que estudiar Harry. Bueno, yo después soy la que está mirando series. Hay gente que está entre los libros. Bueno, Abu, ¿nos querías hablar de algunas efemérides antes de irnos? Antes tengo un mensaje que nos acaba de llegar de Pedro de Quilmes, que nos dice: histórico lo de Conti, algún argento tiene la plata donde ahora no tiene las pelotas. Lindo. Qué bien nuestros oyentes, cada vez más creativos. Y sí, hay un par de... hoy es como un día muy... muy argentino, digamos, muy nacional, sí. Muy nacional porque cumplen años o abandonaron el país y el mundo, podemos decir. Sí, bueno, cosa que vinimos a este mundo y un día nos vamos, pero el tema es que justo todos decidieron hacerlo el mismo día, ir y venir el mismo día. Hoy cumple años el mejor jugador del mundo, ya hablamos del mejor jugador de la historia. Hoy también saludemos a Lionel Messi, que está cumpliendo años. Ah, pensé que hablaban de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme estuvo en ese lugar en un momento, me parece. ¿Mejor para vos que Messi? Bueno, no importa, igual lo saludamos porque... Igual lo saludamos, ¿no? Bueno, y que ponga huevo, básicamente, ¿no? Digamos, en términos maradonianos. ¿A quién habla? A Messi. ¿Quién? Ah, pensé que le decía a Messi, que parece que se enojó con la AFA el otro día, tuiteó algo inesperado para que juegue, Messi. Que juegue como sabe, que nos va a ir bien. Bueno, que no camine la cancha, ¿eh? Que esté, ¿no? Hoy decías que se cumple también un aniversario, decía bien Agustina, hoy se cumplen 26 años del gol de Canigia. Claudio Canigia, el pájaro Canigia, después de esa jugada maravillosa de Diego Armando Maradona contra Brasil, octavos de final en Turín, campeonato del mundo en 1990. Después pasamos y ahí jugamos contra Yugoslavia, pero eso es otra historia larga también. El primer campeonato del que tengo memoria y quizás el más lindo de la mejor todos. Canción. Y también, bueno, esta fecha coincide con el fallecimiento de dos íconos de la música popular disímiles entre sí. Ajá. Por un lado, Carlos Gardel. Ajá. Y por otro lado, el Potro Rodrigo. Muy bien, hermoso escucharlos a los dos, tan distintos y tan geniales. Nos estamos yendo, siendo las 10:02, viene a puro cuarteto aquí en FM Boedo. No se pierdan mañana el festival de la gente que organiza la gente del Surco. Les mandamos un beso grande y que gane Argentina, obviamente, este domingo ante Chile. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.